El problema que tenemos nosotras es que como no venimos hace una semana a la campana y no nos hacen el día de la vida, tenemos que encargar hacer una semana para la otra. Bueno, por eso ya tienen ahora todo la uno y toda la siguiendo sus mismos modelos, inventa una especie de industria de formación de ciudadanos que se encuentra en la enseñanza sistemática. ¿Por qué decimos que la inventa a semejanza de lo que se veía en la industria? Básicamente porque la concibe como un proceso de producción. Producción, dijimos, de ciudadanos que cuyos productos deben ser ciudadanos capaces de participar de cierta vida política y capaces de consumir. De alguna manera, ciudadanos con posibilidad de producir y de consumir. Y esta es la gran invención de la escuela. En esta invención de la escuela aparece, habíamos dicho también, prácticamente en forma simultánea, la invención de un parasistema que es el de la educación especial. Ese parasistema de la educación especial, ahí está. Este parasistema de la educación especial, esto que sale ahí como la manga esta, ¿no? Se fundamenta en un ocultamiento ideológico muy cuidado, muy trabajado. En razones pretendidamente científicas. Y habíamos dicho que en primer lugar se apoya en concepciones que tienen que ver con la medicina y la biología. Al principio especialmente de la teoría genética. Aquellas que proclamaban la constitución de los individuos de una manera específica y dada por los genes. Habíamos dicho también que esta teoría genética de la evolución y la de la evolución, mejor dicho, son dos teorías, surgen como una alternativa progresista frente a las posturas que eran mayoritarias hasta ese momento, por lo menos en la gran masa de la población, que eran las posturas sostenidas por la fe religiosa. Y entonces empieza a oponer por primera vez la idea de que los organismos vivos son resultado de una larga evolución de las especies, sino el acto de creación divina. Que lo que somos y lo que son los animales y las plantas que nos rodean no han sido creadas en el séptimo día, sino que son resultado de un larguísimo proceso de millones de años. Poner en discusión todo esto significaba atacar justamente los dogmas de la fe y de la religión. Y en este ataque a los dogmas de la fe y de la religión, digamos, es donde nosotros debemos advertir este carácter progresista de esta fe. Por otro lado, estas teorías también son retomadas por científicos sociales y aún los mismos que las producen como teorías originales, extendiéndolas a situaciones y generalizándolas de manera que exceden la posibilidad explicativa de las mismas teorías. Y es así que estas teorías se aplican, por ejemplo, la teoría de la evolución, no solo para explicar la evolución de los seres vivos, sino además para explicar la evolución de las sociedades. Y entonces se obtiene lo que se llamó el evolucionismo social, que es una teoría que sostiene que, así como han evolucionado las especies, de la misma manera han evolucionado las sociedades. y por esas razones es posible encontrar sociedades humanas más evolucionadas y menos evolucionadas. Obviamente estas sociedades humanas más evolucionadas eran las europeas y las menos evolucionadas eran todas las que después se, o las que en ese momento se llamaban sociedades salvajes, bueno, en este proceso se procede, porque además esta gente estaba convencida de esto que decía, a tratar de demostrar estas cosas. Y entonces aparecen toda una serie de demostraciones para intentar verificar que esta teoría realmente es así. ¿Y en dónde se centra esta superioridad? Fundamentalmente en la producción o en los productos tecnológicos. ¿Y en qué eran superiores? ¿Qué era lo que les permitía tener una tecnología superior? La inteligencia. Por eso es que todo este movimiento de catalogación y clasificación de poblaciones está muy estrechamente ligado con este momento originante y fundante de estos sistemas clasificatorios escolares, que son efectivamente los que en una especie de movimiento circular se basan en las diferencias para repartir oportunidades educativas que acentúen las diferencias. Nada distinto de lo que pasa ahora. Bueno, bien, ahora todo eso, decíamos, trata de tener un fundamento científico, y esta es, digamos, la maniobra de ocultamiento ideológico. Lo que era una maniobra, digamos, lo que era una clasificación, una segregación que tenía que ver con el predominio de un grupo, de una clase sobre otra, se transforma por obra de estas explicaciones en la consecuencia, la única consecuencia posible, natural, de las diferencias individuales que cada grupo, cada especie tiene con respecto a las otras. Y entonces, ¿por qué eran, digamos, por qué, por ejemplo, los negros debían ser esclavos? Bueno, debían ser esclavos porque eran menos inteligentes, porque tenían menos capacidades, porque tenían menos posibilidades. Era lógico y natural que aquellos que eran los seres superiores de alguna manera civilizaran o trataran de civilizar a aquellos que eran vividos como seres inferiores, como los salvajes o como los bárbaros, de acuerdo a la terminología que se usaba. Y había una distinción también que hacía la educabilidad. O sea, había algunos de estos que podían ser educados, y había algunos que eran ineducables, que su estado de salvajismo no les iba a permitir llegar justamente a apropiarse de los valores de una civilización. Bueno, y entonces, digo, habría que justificar científicamente. Estamos en la era de la ciencia, en el momento en el en donde la confianza en la ciencia y en los poderes de la ciencia es mayor. Y entonces, bueno, una forma de justificar esto era a través de sostener la teoría de que la inteligencia tenía que ver con la capacidad de los cráneos. O sea, el mayor volumen del cerebro, localizada la inteligencia en el cerebro, se suponía que a mayor volumen cerebral, mayor iba a ser la inteligencia. Entonces se desata, dice Dora Barrancos, un furor medidor de cráneos, ¿no? Se empiezan a medir cráneos comparativamente para tratar justamente de comprobar esta hipótesis. Así como pasa en la mayoría de las investigaciones científicas, se comprueban las hipótesis que se querían comprobar. Y entonces esta gente dedicada a medir cráneos compara cuidadosamente con mediciones muy precisas, muy específicas, qué capacidad tienen los cráneos de los europeos y las comparan contra la capacidad de los cráneos de los negros de África, de los bantúes, de la gente de Oceanía, de los indígenas de América, etc. Hizo la diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? También comparan los cráneos de los hombres y de las mujeres. Y obviamente encuentran en todos estos casos que estas diferencias verifican la hipótesis que ellos sostenían, que era de que el cráneo del hombre europeo tenía mayor capacidad y por ende mayor inteligencia. Puesto que iba atrás de eso, que el hombre, que el resto, digamos, de los hombres y de todas las mujeres. Digamos, el artículo este de la Barraza lo que analiza es un poco las trampas que hay ahí en el medio, por las cuales ellos pueden llegar a esas conclusiones, a veces honestamente, porque no es que fueran unos mentirosos redomados. Es muy interesante verlo además en esta cuestión de cómo la ideología de alguna manera está marcando el destino del resultado de la investigación. Y aún gente honestamente convencida, científicos de primer nivel, llegan a estas conclusiones, bueno, porque era de alguna manera lo que esperaban encontrar. Bien. Y entonces, bueno, lo que quería era leerles algunos párrafos que me parecen interesantes para que ustedes puedan ver cómo era el pensamiento, por lo menos de una parte importante de los científicos de la época. Bueno. El cerebro es mayor en los adultos que en los ancianos, en el hombre que en la mujer, en el hombre eminente que en el hombre medio, en las razas superiores y en las inferiores. Superamos fácilmente, está hablando de cómo medirlo, ¿no? El problema seleccionado para nuestra comparación de cerebros. Razas cuyas desigualdades intelectuales no dejen lugar a dudas. Y que se está partiendo del punto de llegada, ¿no? Ya no hay duda y por eso las toman para medirlas. Así la superioridad de los europeos en relación a los negros africanos, a los negros americanos, a los hotentotes, los australianos y los negros de Oceanía es suficientemente cierta para servir como punto de partida para la comparación de los cerebros. ¿Sí? Entonces, empiezan por la conclusión para determinar la diferencia de cerebro y después van a comprobar que efectivamente. Y dice en este caso de los barrancos, como puede verse, es muy difícil sostener que Broca, que se está hablando, que decía esto, recuerdan, Broca, neurólogo, el que hizo la investigación sobre el área del lenguaje, por eso digo, no es que era un improvisado que hablaba, ¿eh? Era uno de los científicos más eminentes de la época. Dice, es difícil sostener que Broca era dominado por la mala fe. Su credo en la diferencia constituía un supuesto explícito que lo llevaba a hipotetizar congruentemente sobre las marcas inaccesibles de la desigualdad humana. Unos años más tarde, Broca escribió: el rostro prognático, el color de piel más o menos negro, el cabello crespo, la inferioridad intelectual o social están frecuentemente asociados, mientras la piel más o menos blanca, el cabello liso, el rostro ortogénico constituyen los atributos normales de los grupos más elevados en la escala humana. Como ven, los negros por una cosa y los normales elevados por la otra parte. Insisto, este era Broca. Bueno, acá hay una llamada que dice que soy el historiador. Dice, un grupo de piel negra, de caballo crespo, rostro prognático, jamás fue capaz de ascender en la civilización. Entonces, en esto decimos, no son cualquiera. Seguimos. Podríamos preguntarnos si el pequeño tamaño del cerebro femenino no depende exclusivamente del menor tamaño del cuerpo de la mujer. No debemos olvidar que las mujeres son en medida un poco menos inteligentes que los hombres, una diferencia que no podríamos exacerbar, pero que es real. Por lo tanto, nos es permitido suponer que el tamaño relativamente más pequeño del cerebro femenino depende en parte de su inferioridad física y en parte de su inferioridad intelectual. Y este es más lindo. En las razas más inteligentes, como las parisinas, existe un gran número de mujeres cuyo cerebro se aproxima más al tamaño de gorila que del hombre. Esta inferioridad es tan obvia que nadie puede contestarla, apenas su grado es digno de discusión. Todos los psicólogos que estudiaron la inteligencia femenina hoy reconocen que las mujeres representan las formas más inferiores de la evolución humana y que están más cerca de los niños y los salvajes que de un hombre adulto y civilizado. Ellas se destacan por su inconstancia, veleidad, ausencia de ideas y de lógica, bien como de su incapacidad para el raciocinio. Sin duda existen algunas mujeres que se destacan y que son superiores al hombre promedio, pero son tan excepcionales como la aparición de cualquier monstruosidad con un gorila con dos cabezas, y por lo tanto podemos dejarlas completamente de lado. Este es otro, no es Broca, este se llama Lebón, y quizás ustedes lo hayan visto en alguna materia de grupo, porque fue el primero en hablar sobre la psicología de las masas. Lo recuerda fundamentalmente el científico, otro científico renombrado en la época. Pero en todo caso, y escriben todo esto alrededor de 1850, Broca en 1866, Lebón en 1881, 1879. Podríamos seguir leyendo todo esto. Tenía una manera de proyectar los labios hacia adelante exactamente como hemos observado en el orangután. Había algo de abrupto y fantástico en sus movimientos que recordaban a los indios. Sus labios eran monstruosamente grandes, sus orejas eran como las de muchos monos, pequeñas, con una saliente interna débil y el borde externo casi obliterado en la parte de atrás. Estas son características propias de los animales. Nunca vi una cabeza tan semejante a la de un mono como la de esta mujer. Este es un señor Cuvier, que también insistía sobre él. En todo caso, la cuestión interesante es que con toda esta parafernalia científica, a lo que evidentemente se apuntaba era a cómo se dividía, cómo se clasificaba a los hombres. Y que esta clasificación tenía un molde único, que era el europeo céntrico. Y después fue el norteamericano cuando estas técnicas se trasladaron a Estados Unidos. Contra el cual se comparaba el resto de la civilización. Y no cualquier europeo, sino cualquier norteamericano. Fíjense que habla de las razas parisinas. O sea, está hablando del habitante de las grandes ciudades. Y podríamos decir, casi hasta la manera como habla uno piensa más en el aristócrata que vive en las ciudades que en otro personaje. Este era el parámetro de comparación. O sea, esto era contra lo que. Y la segunda etapa, que es posterior, porque acá estamos en 1850 y esto viene de mano, insisto, de la teoría de la evolución, viene alrededor del año 1900, 1910 y de ahí en adelante, tiene su pleno desarrollo hasta 1970 más o menos, y por ahí es cuando se comienza a cuestionar, es que esta, como fue muy difícil sostener todas estas teorías de la capacidad cerebral por razones obvias, digamos, los argumentos más habituales son decir, bueno, entonces el bicho más inteligente del planeta sería el elefante, la ballena, o sea, hay muchos animales grandes que tienen cerebros más grandes que los humanos. Se encontraban numerosos casos, caso típico en la actual Francia, un chiquitito, un genio de la escritura, pero con una cabeza minúscula. Entonces aparecían todas estas cosas que eran muy difíciles de sostener. Por ahí hablaba de las mujeres inteligentes, ¿no es cierto? Que por ahí aparecía una que era rara, excepcional, con un mono con dos cabezas, ¿no? Pero obviamente, que además con el correr del tiempo empezaron a aparecer muy exactamente. Estas excepciones se iban convirtiendo en la regla y la teoría empieza a desmoronarse. Y también, digamos, personas de estas razas de migradas empiezan a asumir otras posiciones que los llevan a lugares diferenciados y más reconocidos. La propia autocrítica, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales en cuanto a esto, digamos, a ver, el sustento de todo esto era sostener las políticas coloniales, esto era claro, ¿no es cierto? Si el europeo era el inteligente, debía ser el civilizador, debía ser el civilizador. Bueno, todo esto empieza a desmoronarse como teoría. Y entonces empieza, digamos, el intento de sustentar las diferencias a través de otro aspecto que era mucho más difícil de medir. Y era separar la capacidad craneana o cerebral de la inteligencia, pero consagrada a la inteligencia como la diferencia. Y ahí es donde un conjunto de pruebas y de trabajos que tiene que ver con, ¿cierto? Ustedes recuerdan que Binet había empezado justamente a principios del 1900 a trabajar por encargo del gobierno francés sobre el problema del fracaso escolar de gran parte de la población, que recuerden ustedes, esto aparece como problema con la generalización de la educación. Y entonces Binet empieza a trabajar sobre esto. Y la hipótesis de él, o una de las hipótesis que él maneja, que gran parte de estos alumnos fracasan justamente por dificultades, por problemas de vida. Sin embargo, Binet pensaba en una inteligencia muy contextualizada. Para Binet la inteligencia era la posibilidad de uso del raciocinio, de las operaciones lógicas y de muchas operaciones prácticas. Yo veía la inteligencia en estas dos dimensiones, y de la aplicación a un conjunto de problemas que se iban resolviendo en la vida cotidiana de cada uno. Y él justamente estructura o trata de estructurar sus pruebas alrededor de cómo la gente resuelve ciertos problemas que son adecuados a la edad que uno pretende la vida, o la edad del sujeto que uno pretende. En todo caso, después vamos a ver cómo es. Pero él arma estas pruebas, y en parte estas pruebas, en parte otras, son tomadas sobre todo por los norteamericanos, que perdiendo de vista todo este aspecto contextualizador que tenían estas ideas de Binet, las aplican indiscriminada y masivamente al conjunto de la población. No solo con la idea de ver por qué fracasan, sino de hacerlas predictivas. Es decir, había que empezar a conocer muy tempranamente cómo era cada uno para saber qué destino iba a tener. Entre otras cosas, ustedes saben que siempre fue una de las preocupaciones de la educación cómo podía usar mejor sus recursos. Entonces lo que ellos pretendían saber era en quiénes había que invertir los recursos. Y ahí es donde aparece esta cuestión también de catalogación y discriminación que se hizo muy popular de 1920 en adelante a través de distintas organizaciones pedagógicas fundamentadas en los resultados de las mediciones de estos test. Y entonces es así que aparecen los grados A, B, C, estoy hablando de nuestra, aparecen las pruebas de aprestamiento lector, el famoso método de Atilia que se aplicó durante muchos años, aparecen los ¿cómo era que se llamaban? Bueno, era un grado de los chicos retrasados, digamos, ¿no? Que se ponía y que trabajaban aparte. Bueno, hay distintas maneras a través de las cuales incluso en nuestro país, en hecho en nuestro país, todo esto se puso en marcha. E incluso hubo intentos, como por ejemplo allá y ya bastante contemporáneos, en los años 60 y pico, por ejemplo en Tierra del Fuego, de estandarizar, de tomar pruebas estandarizadas a todos los niños para saber cómo eran. Y la gran sorpresa que se llevaron era que les daba que más de la mitad de la población era débil mental. Cosa que sucedía muy frecuentemente cuando estas pruebas se tomaban masivamente en lugares o medios desfavorecidos. Entonces, en la experiencia norteamericana pasaba que los negros masivamente fracasaban, los blancos pobres, los campesinos blancos pobres también fracasaban masivamente. Bueno, y entonces esto trajo un debate acerca de la validez. Pero durante todos esos años, estamos hablando casi de 50 años, estas pruebas fueron tomadas prácticamente en forma indiscriminada y con estas consecuencias sobre los sujetos. Y las consecuencias eran básicamente que a partir de un puntaje de una prueba, el sujeto se le daba, digamos, un trazado para su vida académica y para su vida social. Ya se suponía que se iba, que se sabía que iba a pasar con la vida académica y social. Obviamente después esto lo vamos a ver más en detalle. Las críticas que se hicieron muy fuertemente a todo este sistema es que no hacía sino corroborar las divisiones sociales, las segmentaciones sociales que ya existían en la población. O sea que fracasaban masivamente los pobres. En general los ricos, la gente con más recursos de todo tipo, salía mejor para estas pruebas. Bien, hoy vamos a dejar este avance en todo caso acá y les cuento un poco qué es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver, yo les había dicho la vez pasada, es una película acerca de el primer caso que se trabaja sistemáticamente como un caso en el cual se aplica una metodología sistemática y concreta para lo que el autor llama la civilización o el proceso civilizatorio del mundo. En el año 1790 encuentran un niño que había sido tempranamente abandonado en el bosque de Francia. Este niño, cuando lo encuentran, es un adolescente, puber, y que vive en estado totalmente salvaje. De ahí que se denomina el salvaje de Aveyron, el lugar donde se encuentra. No les voy a contar la historia porque la van a ver en la película. En todo caso, sí les voy a pedir que observen alguna cosa. Esta es una película que para mí es una joya de cine. Tiene muchas cuestiones de símbolo en todo lo que va apareciendo como imagen. Entonces les pido que por favor atiendan a eso. Y van a ver que está, entre otros símbolos, está plagada de símbolos vinculados justamente a esta concepción positivista de la modernidad acerca de la vida y el destino de la humanidad. La fe en la ciencia, la fe en el progreso, la fe en el esfuerzo, y la fe en el poder civilizatorio de la acción educadora. Otra cuestión me parece muy claramente es el papel de los métodos. ¿Recuerdan que decía Comenio de los métodos? Era un optimista, ¿no es cierto?, de la educación. Decía que se podía enseñar todo a todos, ¿verdad? Lo que había que tener era el método apropiado para poder enseñar. Y de alguna manera él tiene en sus textos una, no es una excepción, es una alerta. Y él dice que hay algunos alumnos por sus condiciones, porque él no habla de discapacidad, ¿verdad? Estos alumnos podrían no responder a los métodos. Y que lo que hay que hacer es buscar. Él sigue teniendo un gran optimismo en la búsqueda, en el encontrar el método. Él propiciaba el método para educar a todos, pero reconoce que hay algunos que por ahí necesitan este tipo de cosas. En la película van a ver también algo de esto. Un educador, en este caso Char, que es un médico, que de alguna manera un especialista en sordos, que trabaja con los sordos, que busca denodadamente la manera de poder sacar a este niño de este estado salvaje y convertirlo en un hombre civilizado. Y ustedes van a ver las reflexiones de él acerca de qué significa esto de ser un hombre civilizado. E incluso los métodos que él usa para poder evaluar qué nivel de civilización va adquiriendo. Y aparece también como muy tangencialmente otro aspecto que tiene que ver con esta cultura del esfuerzo, también muy propia de la humanidad. Todo debía ser conseguido, trabajado, bien típico del presentismo, con el sudor de la frente. El sacrificio, el trabajo, todo se va a lograr con este esfuerzo. No hay logro que no se conlleve un esfuerzo. Cuanto más lejana la meta, más significativo el esfuerzo y obviamente más alegría por la meta. Bueno, creo que estas son algunas de las cuestiones que van a ver en la película. Esto dura un tiempo. Yo les pediría una cosa en todo caso. Si quieren, hacemos 10 minutos de recreo para después poder ver el resto de la película sin interrupción. Si no, de todo rato van a estar todos boqueando y pidiendo. Así que les pido que sí que vengan 10 minutos. Mira, yo lo vi. Estaba el programa. De cualquier manera lo voy a traer otra vez, no hay ningún problema. La semana que viene lo veo. Bueno, 10 minutos, gente. Un regalo para vos. Un enfoque que ya no se tiene que estar en el juego. Thank you. Pregunté acá, no lo sé. En 1790, en 1789. En el sentido de que estas dos hipótesis que aparecen entre primer y parte era de alguna manera el reflejo de lo que pensaban los hombres de la época, y la discusión en ese momento estaba alrededor de esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo que se trae, qué es lo innato y qué es lo adquirido? ¿Cuál es el valor y el peso de cada una de estas cosas? Fíjense que Pinel, y aprovecho para comentarles, es uno de los grandes hombres de la psiquiatría universal. Él fue uno de los primeros, vieron que él dice que trabaja en el CEP, era el loquero de París, grandes hospitales psiquiátricos de París, y trabaja con personas con retardo mental, entre otras. Lo que pasa es que en la época era común que estas grandes instituciones albergaran todo tipo de cuadros, no había una diferenciación muy grande entre unos y otros, y en todo caso de lo que se trataba era de apartarlos del conjunto de la sociedad, entonces se los metía a todos en estos grandes institutos. Entonces era muy común encontrar que los retardados mentales se mezclaban con los locos, con los sordos, con los autistas, con distintos tipos de cuadros, con los cuales en general la ciencia podía hacer muy poco todavía, ¿no? No pasaba lo mismo, vieron que hay una escuela de sordomudos, porque bueno, ya un poco se había avanzado algo más en la educación, vieron cómo hablan los niños por señas, por ejemplo. Pero, a ver, volviendo, esta era la discusión de la época, o sea, cada uno nacía y venía con lo que tenía y era eso, o la educación podía sacar a, en este caso, a este niño. Pero lo que se discute detrás de esto, esos primitivos de los que hablábamos antes, estos seres inferiores, con cerebro inferior y demás, ¿podían ser educados? ¿Cuál era el grado de educabilidad de esas personas? Esta era la discusión de fondo, lo que estaban de alguna manera argumentando unos y otros. Entonces Pinel decía, no, ya es un retardado, no hay nada que se pueda hacer por él. Y Pinel decía, no, es así porque ha estado aislado, porque no ha tenido contacto con la civilización. Pero ¿qué está diciendo él atrás de esto? Él lo que está diciendo es, el contacto del salvaje con la civilización lo civiliza. Nosotros le damos la oportunidad, le damos la educación, buscamos el método, etc., podemos civilizar a estos salvajes. El mismo salvaje puede ser civilizado. Y en realidad, digamos, acá el niño importa poco, lo que importa es pensar en esos pueblos salvajes, esos pueblos que no habían accedido a la civilización. Entonces es como que aparece muy fuertemente, fíjense que esta discusión que aparece acá se va a trasladar a lo largo de los años por toda la educación especial. Es la discusión, bueno, que comienza acá entre los genéticos y el adquirido, que se replica después entre la adquisición de la inteligencia o la genética de la inteligencia, y que se vuelve a dar en estos comentarios que yo le decía a los genetistas. Bueno, podemos seleccionar al niño que sea inteligente, que sea rubio, que tenga ojos azules, etc. ¿No? Atraviesa prácticamente esta discusión los hijos. Y actualmente, a través de todo lo que es el mapeo del genoma humano, se supone, y hay grandes esperanzas en poder ir delimitando más cuidadosamente esta discusión, poder tratar de establecer si es que se va a poder, los genetistas dicen que sí, otros dicen que no, cuál es este niño. ¿Ya? Bien, entonces digo, ¿no? Esta es una discusión que está planteada y está planteada en este caso. Bueno, el tema de la educación. Es un tema que además vuelve a surgir, creo que habíamos hecho algún comentario acerca de cómo el asunto de la educabilidad vuelve a surgir cuando en algunos lugares se habla de la posibilidad de que ciertos grupos, ciertos sectores aprendan, se eduquen, que esto, que los negros no pueden, que los bolivianos no pueden, que son de la vida y entonces no van a aprender. Esta cuestión vuelve nuevamente a salir en cada oportunidad. Bueno, ¿qué más acerca de la película? Esa parte de la que hablaba de la el doctor lo pone a prueba a ver si él era capaz de revelar. Me llamó mucho la atención porque el chico venía contento, creo que había un PN que le metió más y él lo volvió a castigarlo y le encerraba en el cuarto cielo. Bueno, ya pudo revelar ese final y después le daba esta condición y le dijo, bueno, tenía esta condición de justicia. Habitual de antes de este momento. Sí, la luna. La luna. en los momentos en que vuelve la lluvia, vuelve la luna, vuelve a ese estado como más primitivo de salvación. ¿Qué más se le ocurre de este primer momento cuando lo cuenta? ¿Ustedes vienen a ver un niño con esas características? ¿Qué hace lo que hace este chico? ¿Qué le pasa? Sí, bueno, algo más. Un poco más grande. A mí lo que por ahí me extraña un poco es que él siempre prefiere caminar en cuatro patas, ¿no? Dos. Y no sé, supongo que la aprendizaje, pero el movilizarse en cuatro patas también. Y haber aprendido algo, saber comer, qué no comer, algo tiene que haberlo aprendido de alguien. Tal vez no sé, mirando los animales, no sé, pero extraño. La hipótesis es que había sido criado, había convivido en algún tipo de manada de perros, de lobos, de perros salvajes, de lobos. Por el tipo de comportamiento, ¿no? El niño que aullaba, que justamente tenía esa conducta previa a la luna, que se camina. Aparte la forma de actuar cuando se encuentra el perro, también. La cuestión de vivir en cueva, ¿no? ¿Eh? Había hecho también cueva, vivía. Bueno, por eso llevaba la hipótesis de que probablemente haya pasado algún periodo de tiempo cuidado o en medio de una manada de algún lobo o la idea que había, por lo menos en la época. Vuelvo a la pregunta, si ustedes lo vieran hoy con esas sacudidas, vieron que se llama cárcel, esta cuestión de que no llora, no siente la temperatura. El niño con estas características es el signo nervioso también, ¿cierto? El artista es un niño que está en un aislamiento absoluto, que no ha construido desde suyo por el aislamiento. Entonces tiene muchas de estas conductas que aparecen en la película. Los chicos que son todos también no tienen esa actitud de moverse, tienen otra técnica para ver el esfuerzo, ¿no? Ver un movimiento brusco, perspectivo, así, no tienen también esta. Los otros tienen cierta. Tienen un rosquedad en los movimientos, pero no este tipo. Algunos ciegos pueden tener este tipo de cosas porque no tienen percepción de autopercepción visual. Y entonces por ahí no se dan cuenta de ciertos movimientos o cosas que pueden estar haciendo. Pero el rocking, esto es otro elemento, pero es el típico de las características. Una de las características. Pero además acá se llamaban otras cosas. Bien. ¿Qué, cómo era eso de la. ¿Recuerdan que hay una escena cuando lo están midiendo y todo esto? Que se cae el tintero, ¿no? No sé, que se cae de la mesa y el niño no reacciona y hacen toda una serie de pruebas para ver si oye o no oye. Y al final dice que es sordo, el otro dice que no, pero en realidad no está acostumbrado y sale el que lo cuidaba y dice que reaccionaba ante el ruido de la mesa y después efectivamente se comprueba que no era sordo, ¿no es cierto? La humanidad no reaccionaba, se ponía reconocido. Ya no tenía manera de. Él tiene registros de los sonidos, que le sirven para su todas esas cosas que no eran significativas. Ahí también el desarrollo de los padres. No, no. El padre era lo que más desarrollado tenía también. Eso también. También en los mismos artículos. Y la otra cuestión es la reacción frente al espejo. No en algo de psicología evolutiva. Disculpe, no, yo. No, se lo puede llevar. Que decía que lo usaba en el tratamiento con la gente que tenía. Ah, No, no, pero él habla de Harlem. Ah, cierto. En Harlem, en los problemas. Fíjense que ahí sí la cosa era mucho más conductista. Y el tema del castigo. En realidad, el castigo de él era no darle, salvo, digamos, ese de meterlo en un cuarto oscuro, ¿no? Eso para la moral. Pero eso lo hace muy excepcionalmente. Era, el castigo era no darle el agua, no darle la leche. Pero no era un castigo físico en el sentido real de la ahora vuelvo al método. ¿Qué es lo que se vieron en cuanto al método? Esto que es la cuenta de que tiene que ir probando diferentes métodos, porque él utiliza no es apropiado para sus capacidades, para que está preparado, entonces empieza a ir probando. Y usted se va fijando qué es lo que el chico puede, ya logró, y a partir de ahí seguir. Claro, por un lado tiene ciertas metas, ¿cierto? Y hay una hipótesis muy fuerte ahí que se ve con mucha claridad. Y es que la inteligencia, digamos, en general, todo el proceso este que va haciendo de la formación, es algo que se logra a través de los sentidos. Esta es una filosofía que se basaba en el sensualismo, con el gasto, por años justamente, toda esta situación, que es el que postula esta teoría que en la época tenía mucha fuerza, y que es la teoría que después, digamos, va a evolucionar, por decirlo de alguna manera, y va a dar lugar después a toda la reivindicación que viene justamente por el lado de la escuela francesa, de todo lo que es experiencia, que después retoman sobre todo los positivistas norteamericanos, anglosajones, para fundamentar toda la pedagogía, ¿no? Y como se pone la esta cuestión de ir aportando experiencias a los sentidos. Él dice, vamos a desarrollar su oído para desarrollar su mente. ¿Eh? Entonces comienza. ¿Por qué comienza con el oído? Bueno, porque era lo que él sabía. Él era maestro de todo. Muchas de las cosas que él hace tienen que ver con eso. Por eso se toca la garganta, que él pueda sentir. Está intentando hacerlo hablar con el mismo método que usa para oralizar a los sordos. Es un método típico de los sordos. Lo mismo con la velita, cuando trata de hacerle pronunciar esa vocal expirada, entonces lo que tiene que hacer es soplar la velita para que le salga el sonido, ¿no? Entonces cuando la velita se mueve, la llamita se mueve, es porque ha logrado extraer el aire, ¿no? Son todos métodos que, como ustedes dicen, tienen una pata puesta en el condicionamiento, ¿no es cierto? Es un ensayo y error, repetido a miles de veces. Pero además de eso, la base está en pensar justamente que la educación de la inteligencia viene a través de la educación de la conciencia. Entonces todo lo que él hace con los diapasones, todo el trabajo que hace con los tambores, con las campanas, todo eso tiene que ver con esa idea. Que después él empieza a combinar, porque esta era la otra cosa, combinar lo que entra por el oído con lo que entra por la vista, y entonces aparecen los dibujos, entonces esta combinación de decir la palabra con el dibujo, siempre que ahí está también la base general de la que toda la metodología o parte de la metodología que se usó durante muchos años para la enseñanza de la lectura y la escritura, ¿cierto? Esta asociación entre la imagen y la palabra, o la imagen y la letra, para, digamos, a fuerza de repetición y repetición y repetición, lograr. Y una pregunta, ¿aprende a leer esto? ¿Aprende a escribir? ¿Y los cuatro? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, A ver, ¿por qué? ¿Cómo describe la palabra leche? ¿No? Aprenden algunas cosas que son importantes para la vida cotidiana, ¿eh? Aprenden al principio el número del colectivo en el que tienen que viajar, el número de su nombre, el nombre de la casa. Y de hecho muchos chicos chiquitos también, lo primero que aprenden, lo aprenden de esa manera, o sea, pueden reconocer su nombre, aunque en realidad uno sabe que no sabe leer convencionalmente, ¿no? Porque esta es una manera de leer, no es que no sepan leer. No saben hacerlo como de alguna manera también parecería que él adjudica cierta importancia a la simbolización de sus letras cuando va a la casa de la señora Olivia, siempre que le lleva las letras como que se transforma, en realidad funciona como una señal, ¿no? Señal, esa forma que tiene de comunicar. Y ahí me pareció otra cuestión que también tiene su importancia, ¿no? Fíjense que Itán hace una distinción muy cuidadosa, y cuando Víctor por primera vez puede decirle que él está decepcionado, a pesar de que pudo emitir un sonido, ¿no? Pudo decir una palabra. ¿Entendieron por qué esa decepción? Porque él usaba la comprensión de la situación, que él entendiera la situación más que una sola palabra. Sí. No tenía la representación, no tenía la representación, la decía cuando ya la tenía. Exactamente. Pero no podía decir. Porque era posterior, digamos, su evocación del sonido era posterior a tener el objeto en sí. Y obviamente, Itar, pensando en los mecanismos de abstracción, lo que pretendía era que él representara el objeto y pudiera nominarlo sin tener el objeto presente. Una vez que el objeto se hacía presente, en realidad parecía como que el objeto funcionaba como también un mecanismo de condicionamiento, el objeto y el pero por otro lado, fíjense como Víctor tenía una serie de anticipaciones, ¿cierto? Tiene anticipación en cuanto a qué va a pedir, tiene anticipación de llevar el jarrito cuando lo había roto, de pedir, aunque sea escribiendo o diciendo, pero de alguna manera tiene esa posibilidad. Lo que pasa es que esta es una posibilidad de imitar que también pueden tener los animales. ¿Sí? Es decir, de la misma manera que si alguien tiene un perro y el perro ve que agarra la bolsa para salir de compra, empieza a ponerse contento porque sabe que seguramente lo van a llevar, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que Itar quería era justamente diferenciar estos tipos de comportamientos. Pues, digamos, el perro no pide, ¿no es cierto? Lo que no ve. El perro se pone contento cuando ve que el amo hace una serie de señas, ¿eh? Y entonces ahí actúa el reflejo y se pone contento por eso, porque se prevé que va a pasar algo con respecto a lo que quiere. De alguna manera es el mismo experimento de Pablo, recuerdan que los perros empezaban a saludar cuando ya oían los pasos del ayudante que venía con la comida, ¿no? Entonces, bueno, esta situación es precisamente la que Itar quiere evitar o quiere progresar sobre eso, ¿no? A través de qué cosa, de la anticipación. Entonces, eso es lo que a él le daría verdadera cuenta de que en Víctor se había empezado a desarrollar otro tipo de inteligencia. Y acá aprovecho también para hacerles un comentario. En esta época se empieza a desarrollar una concepción como de del doble carácter de la inteligencia, que después va a tener mucho. Yo les había comentado que Binet mismo toma esta doble concepción de la inteligencia, digamos, teórica, formal, y de la inteligencia práctica. Durante mucho tiempo se sostenía y se pensaba que la inteligencia era fundamentalmente la inteligencia abstracta, la inteligencia representativa, esta inteligencia vinculada a las operaciones matemáticas, a las operaciones lógicas, ¿no? Justamente a partir de esta época empieza a organizarse también la idea de que hay otro tipo de inteligencia, que es la que va a devenir después en llamarse inteligencia práctica. Y si ustedes ven la mayoría de los test mentales de inteligencia, van a ver que en general tienen una parte verbal o más intelectual y otra parte más de ejecución, que tiene que ver con esta cosa de medir los dos tipos de inteligencia. Entonces, una inteligencia que la asocia justamente a la abstracción, al vocabulario, al lenguaje, a la matemática, la posibilidad de establecer categorías lógicas, y la otra a las posibilidades de emplear o de utilizar actos inteligentes en la ejecución de determinadas habilidades, Entonces alguien, por ejemplo, capaz de armar una figura, en típico caso de los rompecabezas, de cubos, alguien capaz de planificar algo en función de armar y de dibujar, ¿cierto? Un plano, alguien capaz de leer u ordenar secuencias de objetos, este tipo de cosas, es alguien que está usando la inteligencia práctica. Y esto tuvo una derivación interesante al problema que nosotros veníamos pensando antes, en que en general solía atribuirse la inteligencia teórica, a se pensaba como una forma más elevada de la inteligencia, en tanto la inteligencia práctica era la forma de la inteligencia de alguna manera reservada o que era propia de aquellos que no podían acceder a la inteligencia, teórica o formal, De alguna manera es la misma distinción que va a establecer Piaget entre esta inteligencia que él llama operatoria concreta, tiene que tener el objeto delante para poder operar, y la inteligencia abstracta que no necesita. Y hubo otras calificaciones, y la cuestión básica en todo esto, por ahí para que entiendan en dónde voy, es que la inteligencia práctica era la que solía adjudicarse a aquellos que la utilizaban en el desempeño de oficios, mientras que la inteligencia teórica tenía más que ver con profesiones de tipo liberal, ¿cierto? Entonces un carpintero, un animal, etcétera, se diferenciaban del animal porque tenían un cierto tipo de inteligencia, que era inteligencia práctica, pero por otro lado no llegaban a la inteligencia formal y teórica que tenían, ¿no? Los especímenes más desarrollados. Entonces, lo que haría Víctor en ese sentido sería inteligencia práctica, por ejemplo. Bueno, este era parte del dilema de militar. Ver hasta dónde él podía aprovechar por encima de esa inteligencia práctica. Porque fíjate que él se admira mucho de la construcción de este portatista que hace Víctor. Y esta es una demostración de inteligencia práctica. pero en realidad él tiene que hacer la prueba de la moralidad. La inteligencia práctica, perdón, la inteligencia práctica, digamos, yo me pongo a pensar, digamos, que es diferenciar entre tener una habilidad manual, porque también puede haber inteligencia práctica, por ejemplo, un albañil que trabaja en la construcción, de resolver algún problema que se presenta, que a veces no estás mirando con ojos actuales. Yo te estoy contando cómo se pensaba en la época, sobre todo los descubrimientos actuales de la psicología cognitiva. Nosotros sabemos que esto no es así, que hay uso de operaciones formales por parte de gente que ni siquiera tiene noción de que las está usando, pero que las usa en determinados contextos específicos, que son aquellos en los cuales ellos son capaces de producir o utilizar un conocimiento de su nivel, en el cual son expertos en eso. En la actualidad sería como un, para mí sería como un valor agregado en realidad, en vez de ser menos importante que tal, porque uno puede tener la base teórica y comprender la situación y ya poder llevar a cabo, construir algo, ya llevarlo a la práctica, ya sería otro nivel, digamos. No es lo mismo pensarlo que hacerlo. Si lo pienso, lo hago, ya tengo doble mérito. Fíjate que una gran discusión que hubo en torno a la cuestión del currículum, que toda esta separación que en determinado momento se hizo alrededor de lo que se llamaron los contenidos procedimentales, que justamente a lo que apuntaban era a incorporar como parte del currículum, digamos, no solo el conocimiento teórico, que eran los conceptuales, sino además los procedimientos para usar en la práctica esos contenidos teóricos. Y hay toda una discusión entre los didactas y la gente del currículum alrededor de la pertinencia de esa separación. En todo caso, algunos lo que dicen es que esto no responde tanto a la necesidad o a la realidad de una separación así, sino a la necesidad de imponerlos de alguna forma, sean contemplados, sean puestos en marcha en otro punto. Esta es otra discusión, pero viene a contar en la época, y sobre todo esto a partir de después de 1900, ¿no? También en esta época, esta división entre estas dos inteligencias era muy clara, ¿no? Era en este sentido que yo le digo, ¿no? La una que era la inteligencia real, verdadera, y la otra que era como una inteligencia de segunda, que era propio de las clases subalternas, de la gente que debía operar, que tenía trabajos manuales y que tenía la inteligencia necesaria para realizar esos trabajos, pero no le daba para la otra. Esa era la concepción del momento. A tal punto que contemporáneamente, allá por los años 1940, hay una discusión muy fuerte alrededor de esta idea entre algunos pedagogos, sobre todo uno que se llamaba Snyder, un francés, a pesar de su nombre, líder, se debe decir, en donde él sostenía muy fuertemente, él era un hombre de izquierda, sostenía muy fuertemente que esta inteligencia práctica en realidad era integradora de inteligencia, que no debía menospreciar su capacidad como una inteligencia de ser. Pero bueno, sí, fue toda una discusión y creo yo que no en pocos lugares se va a seguir siendo. En todo caso ya estaba su germen planteándose, era esta cuestión que se plantea ahorita alrededor de qué era. ¿De qué manera él tenía podía ver la verdadera inteligencia de los animales, ¿no? También hablan de inteligencia práctica, hablan de inteligencia. A ver, ahora el tema es el siguiente: para los conductistas, en realidad, no hay diferencia entre es toda adaptación biológica, de manera que en realidad no hay un precedente. experiencia, por eso yo sostiene que es absolutamente pertinente experimentar con animales y aplicar estos resultados después a los seres humanos. Y para ellos, digamos, en los procesos básicos, constitutivos de la memoria, de la tecnología, que son los mismos, son las personas que los animales, de manera que eso no ven un obstáculo en la función de uno para otro. Pero ellos no hacen esta división de esta manera, de esta porque para ellos es un solo tipo de proceso, que en los seres humanos lo que tiene es más, son cadenas asociativas más largas, más complejas, pero no distintas de no diferentes. Bien, ¿qué otras cosas de la película? No. Bueno, parece que ya los cerebros están suprimidos. Bueno, de cualquier manera hemos sacado bastante jugo de esto. Una sola cuestión para destacar y es la intervención del Estado. Fíjense cómo este es el momento en que hay un Estado que se proclama, digamos, no solo defensor, sino más propagador de la ciencia. El Estado está interesado en investigación de datos. El Estado quiere saber, quiere tener resultados de su investigación, eso lo contiene. A lo largo prácticamente de 3 años, 4 años, el Estado va a sostener esa investigación. Y fíjense también a esto, ¿no es cierto? Revolución Francesa y después, etapa inmediata, ¿sí? En el cual ya sea el Estado revolucionario francés o napoleónico están con una impronta muy fuerte en tratar de fortalecer todo lo que tiene conciencia de que esta investigación científica en realidad redunda en un poder o en una acumulación de poder muy grande en favor de las capas sociales que puedan aprovechar. Así que este es otro dato. Bien. Una pregunta que me plantea también su neurobiología, ¿no? Pero digamos, hay una cierta etapa para los aprendizajes, por ejemplo, del lenguaje, obviamente dicho lenguaje, poder comunicar, entender, comprender. Hay un límite que el chico podría haber aprendido a usar el lenguaje, o sea, no lo voy a aportar solo rudimentariamente. Mira, lo que dicen los lingüistas y los neuropsicólogos justamente, es que lo que hay son etapas críticas en la en el desarrollo de ciertas competencias de las cuales nosotros venimos unidos. De alguna manera esto tiene fundamentos en teorías de la biología y de la biología, de la neuropsicología y de la neurología, que también tienen otra biblioteca que dice que todo esto no es así de funcional. Esto por ahí lo vamos a ver mejor cuando veamos el tema de los sordos, porque ahí es donde vemos más específicamente el problema del lenguaje. De cualquier manera, esto aparece acá en la película y es un punto importante. Hay muchos autores que sostienen justamente esto. A ver, hay como, digamos, dos cuestiones que ver. Una es la teoría de los módulos cerebrales. De los módulos cerebrales, que es una teoría que se desarrolla a partir de observaciones que hacen en primer lugar los neurólogos y después los neurocientistas, que conceptualiza un señor que se llama Color y que más o menos sostiene que nosotros venimos constituidos ya genéticamente por una serie de módulos que activan determinadas funciones que tienen que ver con nuestra posibilidad de construirnos, constituirnos como animales y como seres humanos. Algunas de estas funciones son funciones que tienen que ver con la, desde funciones muy biológicas como la respiración a otras funciones mucho menos biológicas como por ejemplo los mecanismos de socialización, de intercambio y hasta el lenguaje. En esto coinciden por ejemplo con teorías como la de Chomsky, que también sostiene que nosotros venimos unidos de toda el, digamos, genéticamente con competencias lingüísticas. Esas competencias lingüísticas se ponen en marcha cuando interactuamos, cuando entramos a, como él dice, en la actuación lingüística, a través del contacto con personas que hablan, ¿sí? Que se expresen lingüísticamente. Digo que hablen está mal, podría ser lenguaje de señas, ¿sí? Podría ser una lengua natural, pero el punto es que ahí hay una actitud, una intencionalidad comunicativa a través de determinados códigos y nosotros venimos preparados para poder, cualquiera sea la lengua en que se hable, para poder interactuar lingüísticamente. Esto es lo que hace posible, dice él, por ejemplo, que si nosotros tomamos un recién nacido que se quedó acá y lo llevamos a China, lo dejamos 2 o 3 años, el niño aprende a hablar chino. ¿Eh? ¿Y esto por qué? Bueno, porque viene unido de estas competencias, llama él. En un estudio muy importante sobre justamente un estudio lingüístico central, en donde él estudia cuáles son las características esenciales de la mayoría de las lenguas que se hablan en el mundo y trata de llegar a ver cuáles son los elementos esenciales comunes a todas ellas. Y él llega que hay una cantidad de esos elementos que son comunes a todas las lenguas. Él dice, bueno, esta es la constitución con la que nosotros venimos para aprender, munidos de esos elementos, y por eso podemos aprender cualquier lengua y tenemos contacto con ella en el momento de nacer. Y ahí es donde se junta con esta otra que habla de competencia lingüística y la diferencia de performado. Exacto, el desempeño. O sea, nosotros venimos con esas competencias y las ponemos en acción cuando a nuestro alrededor hay un medio lingüístico y estamos sumergidos en ese medio lingüístico, y ese medio lingüístico no solo nos obliga a oír, sino además a interactuar lingüísticamente. Entonces ahí es donde desarrollamos estas actuaciones, ¿sí? Con lo cual, digamos, para él hace falta dos cosas. Por un lado, un sistema nervioso relativamente bien constituido, y por otro lado, un medio de interacción lingüística, que es el que en este caso de Víctor, por ejemplo, aparentemente lo que él había faltado, por lo menos durante mucho tiempo, fue ese medio de interacción lingüística. Porque fíjense que después él es capaz de entender el lenguaje, aunque no lo habla, porque él obedece órdenes, cosas, hasta podríamos aventurar que tiene representaciones lingüísticas, porque él le piden que traiga un objeto y él puede saber qué objeto es aunque no lo esté viendo en ese momento, pero evidentemente la falta de un medio de actuación, no sabemos si había alguna visión, el médico dice que no, pero no quiere hablar, pero prácticamente él no puede llegar a ningún paso. Entonces decía, esto viene, esta teoría viene acompañada también de las comprobaciones neurolingüísticas en cuanto a que determinadas habilidades lingüísticas, cuando no se ponen en marcha en el momento adecuado, que es desde el momento del nacimiento hasta los 3 años, después son muy difíciles de adquirir. Además, algunos incluso sostienen que la lengua materna, que esta lengua en la que nacemos y nos desarrollamos, se adquiere con un hemisferio cerebral y las lenguas extranjeras, o sea, las que aprendemos después, se adquieren con otro hemisferio cerebral. Bueno, esta es una teoría debatible, debatida, pero en todo caso lo que está claro es que los mecanismos de adquisición son diferentes y está claro también que las estructuras neurológicas también operan por lo menos de manera diferente. Entonces sí es cierto, ¿no? Entonces, el cuerpo funciona, pero no, el lenguaje en el sentido de la poder comunicarse, o sea, a través de señas, a través de la palabra. Digamos, usted tenía la capacidad de comunicarse, pero iba a dejarlo de alguna manera. Así como, pero fíjate que acá la diferencia sería entre probablemente lo estuviera aprendiendo como una cosa mucho más difícil, como nosotros aprendemos una lengua extranjera, con mucha más dificultad, más lentamente, es otra manera y otro tipo de aprendizaje. Esa es un poco la diferencia que se establece. Insisto, estas son cuestiones que están en discusión, no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero parecería que, digamos, por lo menos los paradigmas científicos de la época apuntan para que... Pero el mismo médico hizo, bueno, un chico le lleva 18 meses para pronunciar una palabra, o sea, que era normal esperar de eso, y eso más, ¿no? A él no le da el tiempo para hacerlo, ¿no? Claro, pero fíjate que en la primera vez él habla de los 9 meses, que dice que en 9 meses aprendió una cantidad de cosas. Después la renuevan por un año más. O sea que él ahí ya tiene más o menos el periodo, pero visto. Pero digamos, él puede desarrollar, sí logra desarrollar la capacidad de comunicarse de alguna manera, pero no logra desarrollar la capacidad de habla. Exactamente. Es una cuestión más física que. No, ya no sabemos. Digo, porque las personas no oyentes, los chicos que del ciclo no oyen, ni cuando aprenden a hablar, a vocalizar, también después de los que no logran vocalizar bien, de hecho. Claro, lo que pasa es que estos niños nunca oyen hablar, y visto sí oía hablar. Pero oía ahora, lo había oído antes. Claro. Como un chico hace muchos años, que no escucho de repente, pero. Parecería ser que las personas adultas o que tienen más de 5 o 6 años tienen más dificultad de recibir estos implantes porque les crean todo un problema de codificación. O sea, ellos tienen codificado el mundo de determinada manera y empiezan a recibir una cierta estimulación que no saben cómo codificar. Es como que tienen que recodificar todo su conocimiento de otra forma. Hay una película que hay una película. No me acuerdo, pero el hombre era banquero y sí, claro, que reeducarlo. Reconoce la latita tocando esto a los ojos, pero cuando la ve no ve que es una lata, tiene que cerrar los ojos y tocarla para entender que claro. Y probablemente esto también le pasaba a esto, ¿no? No tenía referencia, no tenía posibilidad de poner en ninguna estructura de conocimiento, por el mental que fuera, esos ruidos que tenía y por eso no los escuchaba. Y para terminar les cuento algo más, se han hecho unos experimentos muy interesantes con ranas, donde se les insertaban electrodos en los cerebros para registrar la... digamos lo que las ranas veían, o sea, la corteza visual. Entonces registraban señales eléctricas cuando la rana veía algo. Y entonces se hacían distintas pruebas y pasaban distintas cosas delante de la rana y se veía qué registro había. Entonces se llegaba a la conclusión de que cosas que no eran interesantes para las ranas desde el punto de vista de la seguridad o el alimento no existían para la rana. O sea, la rana, la corteza visual no registraba que esas cosas estaban. Una cosa muy interesante, de alguna manera lo que le pasaba a Víctor, ¿no? O sea, no registraba, no tenía sensación de sonido acerca de esas cosas que no tenían importancia, no eran significativas para él. Fíjense de qué manera la cultura, la experiencia permea hasta lo más biológico, ¿no? Porque estamos hablando de que no recibe señal del cerebro, desde ahí hay un filtro que se adquirió en la experiencia, en la vida, está actuando como un separador, como digamos algo que está eliminando ciertas cosas de la realidad. Hace poco, yo no sé dónde fue lo que escuché a un lado seguro, el tema de la discusión de los sentidos, ¿no? Que tenemos, bueno, los 5 sentidos, pero no tenemos más porque no somos todavía descubiertos, ¿no? Que tenemos los artículos. De hecho hay longitudes de onda que no percibimos, longitudes de onda de sonido, longitudes de onda como es de radiación luminosa, prácticamente en todos los todo el mundo que no vemos, que no sentimos, que no percibimos. Gente, les pido que por favor lean lo que debían leer para hoy. Vamos a trabajar la bibliografía. Me acaban de decir hace un rato que parecería que hay paro la semana próxima. La verdad es que me preguntó, pero el martes. Entonces, me lo dijeron de